Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Bienvenidos una vez más al Café Metal. ¿Qué número de programa? Programa número 33. ¡Ah, de Cristo! De la cuarta temporada. Sí, porque el programa anterior faltaba un año, así que ahora estamos. ¡Wow! 33. ¿Hace 33 programas que estoy acá? ¡A la miércoles! ¿Del 1 estás? No me acuerdo. Sí, del 1. Entonces, claro. Sí, del 1. Es mi debut. Bueno, es mi debut. En realidad. Yo hice radio cuando tenía 18, 19 años, pero cuando no existía el internet y todas esas cosas allá en la Loma de Zamora. Que no, güey, pero hay que hacerse cargo. Si yo estoy bárbara, yo me siento bárbara con mis 47, les aviso. Así que estoy feliz, sí. Pero bueno, sí, ponele que todo esto es nuevo para mí. Este tema de la tecnología que antes no existía. Nada. Programa número 33 de Café Metal, cuarta temporada, 17 de septiembre del año del señor 2018. Y el señor nuevamente no llegó. No sé de qué señor estás hablando. El señor encargado. No sé de qué estás hablando. Acá que es el encargado de la apertura del programa, que bueno, nuevamente no pudo llegar. Por cuestiones laborales. Vamos a presentar una queja con ese tema, ¿eh? Nada, está todo mal, no puede ser que lo esclavicen tanto este hombre. No puede ser. No, pero no estoy hablando de él, estoy hablando de defenderlo a él. A ver, vamos a presentar una queja en el hospital, no puede ser que siempre lo claven. A ver, muchachos, compañeros del señor Café, pónganse media pila, déjense hinchar un poco, está que lo necesitamos acá todos los lunes a las 8 y son las 8:10, 8:15 y 20 y no llega. No. Bueno, ya llegará, no nos preocupemos, sabe cuidarse solo. Claro que sí. Así que. Igual a veces necesita un mimo. Eso que se encargue. Sí, el trabajo sucio lo haga otra persona. A mí no me interesa en lo más mínimo. Sí, a ahora veces si necesita. ¿Alguien quiere arrimarse? ¿Hacerle un mimo? Exacto. Llamado a la solidaridad. Bueno, se necesitan con urgencia. Tanto porque voy a salir. Van a estar todos los cartoneros que comen. Todos los cartoneros que comen acá abajo van a estar bien dispuestos. Bueno. Pero igual Dani es un tipo lindo, así que no creo que le falten candidatas. Mire, y no creo usted sabe que le falten muy bien llamados, que no pasa por la lindura. Sí, a veces sí. Pero en realidad estoy hablando de linda persona, no estoy hablando solamente de que es lindo. Es un pose, el tipo es músico, arreglala. El tipo es original. Jamás te vas a pasarla mal, siempre te vas a divertir. Es un tipo honesto, es un tipo... Por supuesto, es un tipo honesto, es buen músico y es buena persona. Así que, muchachas, yo no sé qué están esperando. Así de corta, como dice él. Bueno, nada, yo lo intenté. De nada, Dani. Esto fue gratis, ¿eh? De nada, esto fue gratis. Bien, vamos a arrancar musicalmente porque hay muchísima música, hay banda invitada. Ah, sí. Y tenemos para hablar, como siempre, cosas sin sentido. No sé de qué estás hablando. A pedido de acá del amigo Daniel, que todavía no llegó, quería que arrancáramos con bandas de un estilo, no de un estilo particular, sino son de una región del mundo en sí, particular, pero no sé, me parece que lo voy a esperar para que charlemos de estas bandas que él quería escuchar. Así que al señor operador le voy a cambiar el orden de los temas. Vamos a escuchar primero... Y Gustavo recontento, a ver como, esa sonrisa. Sí, tanto laburo hasta las 3 de la mañana ordenando los temas para después desordenarlos. Vamos a escuchar una banda alemana que se llama Darkness. Esta banda es de la ciudad de Essen, al norte del río Rin, ¿no? En Westfalia. Y es una de las bandas pilares del thrash alemán, formados por allá en el 84, que sacaron un álbum icónico en el 87 que se llama Death Squad, y luego dos trabajos más que salieron así consecutivamente, ¿no? En el 88, 89, para luego separarse. Y del 2004 al 2012 se reúnen con otro nombre, Eure Erben, sacan un álbum. Y evidentemente no sé qué pasó, si no pasa nada o qué, porque en el 2013 vuelven al nombre original, que gana complicarse la vida, Darkness. Y lo que podemos agregar que es una de las mejores bandas de la vieja escuela thrash alemana, de estas que decidieron retomar el camino en el que venían transitando, es una de las mejores para mí. Espero que les guste por dónde vienen musicalmente. Trash, estilo trash. Trash alemán de finales de los 80, no hay mucha explicación, o sea, es... No, claro, uno de los simple. Primeros. Simple. Sí, sí. Retoman el camino con el álbum de Gasoline Solution y este 12 de octubre verá la luz Fear Class Violence. Así se llama el álbum que va a salir... dentro de muy poco, y ya tienen un tema avance que está colgado en las redes, búsquenlo. Violencia de primera calidad. Exacto. Y vamos a escuchar el nombre que le va a dar título a este álbum. Así que vamos con Darkness desde Alemania y con mucho amor, Fear Class Violence. Adelante. Without cause, yet you unaware that I am there. I do not care. I kill without. First Class Violence, temazo, temazo, por favor, de estos Darkness. Bien clásico, bien, bien trash así, de la primera escuela. Del trash alemán de los 80, que se apoyó en las patas de Creator, Sodom, Destruction. Sí, sí, te iba a decir. Si hablamos de sonido crudo, el primer Halloween, del primer EP, que después se fueron para el lado más limpio, de sonido más limpio. Incluso hasta podemos hablar de un primer Rage cuando eran con su anterior nombre. Pero Rage tiene mucha transformación dentro de toda su carrera. Yo creo que el inicio fue todo. ¿Vos lo ves así muy como esta banda? No, yo hablo de cuando con un trash muy salen clásico, con toda Rage. Cuando arrancan, sobre todo. La raíz. Para mí eran todos bastante parecidos, viste, que querían, eran jóvenes de 20 años que querían comerse el mundo. Sí. Después, bueno, aprendieron música y depuraron su sonido. Pero sabes que bandas, hay varias anécdotas de varias bandas. Bandas que fieles así a su sonido, tenemos por ejemplo a los Creator, Destruction y Sodom, que siguen hoy en día. Claro, pero son azotando bandas que siguieron haciendo el mismo estilo, o si bien fueron evolucionando. Sí, bueno, Creator, menciono porque es mi banda favorita. Claro, y pero no se corrieron mucho del estilo. Fue contra el guardarray, chocó, volvió, se acomodó, fue contra el otro costado, volvió. Pero Rage hizo una evolución bastante interesante, mutó bastante de lo que hizo. O sea, vos notás sí, una diferencia, obvio, clara de lo primero que hizo a lo que hizo en el medio, inclusive. Ni siquiera hablo de punta a punta de su carrera. Rage hizo un montón de mutaciones, cambió de nombre 28 veces, todo bien. Pero musicalmente los tipos evolucionaron para mil lados distintos. Sí, vamos a... Le pegamos un tema ahora cortito y rápido así. Vamos con Toxic Avenger. Es una banda de Asunción del Paraguay que desde el 2012 están tocando. Tienen un demo y un álbum editado. Y tenemos a Bernie Marecos en bajo. César Gallo en guitarra. Cure en voz. Adrián Ricard en guitarra. Bruno Romero en batería. Y del álbum editado en el 2016... Warpath, vamos a escuchar el tema Dirty Beach. Pegamos un Toxic Avenger paraguayo. Perra rapidísimo. Sucia. Bien, esto sale así rapidísimo, como escupida de músico, dice el dicho. Toxic Avenger desde Paraguay. Eso fue un touch and go directamente. Exacto. Era para sonarse la nariz. Cachetazo y me fui. O toser. Wow. ¿Fin de semana? Fin de semana, el viernes. El viernes estuve en Club B. cubriendo la fecha de los chicos de Sentinel y de los Foo, que son una de las bandas a las que yo sigo a todos lados. Te seguimos a todas partes. Sí, bueno, yo los quiero mucho. La verdad que me sorprendieron, así como te decía fuera de aire, me sorprendió mucho el bajista de Sentinel. De verdad, una actitud tremenda, una calidad musical de la hostia. Me encantaron los pibes. Cachetazo de esos, así, esas bandas que te impactan, que si bien vos escuchás, los escuchás, escuchás la grabación, escuchás el demo o lo que tengan para mostrar después, cuando vas, te pegan esa piña que está bueno que te den desde abajo el escenario. Un show muy concreto, muy compacto. En un momento hicieron un cover de Judas, de Resurrection, junto a Renzo Favaro, que es el cantante de Foo, que la despusieron, las dos voces tremendas, tremendas, del cantante de Sentinel y de Foo. Y después, obviamente, ¿qué te voy a decir de los Foo que no te haya dicho ya? Nada, una banda que a mí me encanta, tiene una puesta en escena teatral increíble, una pisada en escenario impresionante, interactúan todos los Foo, no es el cantante solo, no es Renzo, que ya de por sí es un personaje quien lleva adelante la voz de la banda, sino que todos los integrantes, inclusive el baterista, cantan, hace coros, interactúan vocalmente. Repito, no puedo hablar mal de alguna banda que a mí me gusta mucho, en un estilo que a mí me gusta un montón. Así que, y es mi debut en Club B, yo nunca había ido. ¿Te estás perdiendo algo? Sí, sí, está bueno porque es un lugar que te permite poca gente, pero que te permite interactuar con la banda. Sí, entonces, aparte cambiaron el sistema de sonido. Está bueno, suena bien. Suena bien, no te aturde. Y el backline, así no te aturde, que mejoró en un 100%. Detesto los lugares a donde vos vas y está tan fuerte la música que ni siquiera podés diferenciar una guitarra, un acorde, nada, de verdad. O donde la bata suena una cosa así, puff, que te retumba y vos sí. No te suena en el pecho, sino en el oído. Son dos cosas diferentes, ¿viste? Entonces... de verdad me gustó muchísimo Club B y me gustó muchísimo la propuesta que presentaron estos chicos el viernes. ¿Y vos qué hiciste? Yo fui el día sábado, me acerqué a Hear Music Club, ahí en la Avenida Álvarez Thomas 1078, que era la presentación oficial del disco de Steve Walls, Thunder Strike Again, junto... Para la presentación convocaron a las bandas Interceptor, que abrieron, Metaluria, Velocidad 22. Fue un recital heavy hasta la médula. De bolas de acero, como sería Steel la banda. Balls. Exacto. Local lleno, el público enganchado con las bandas, porque obviamente el público, cada banda tiene su gente que la sigue y coinciden, o sea, es el mismo público que se dividen entre las bandas. Así que estaban todos felices. Fue una fecha homogénea en cuanto al estilo. Claro, después en este momento Metaluria está usando el batero de Interceptor para sus presentaciones en vivo, así que abrió el show Interceptor presentando temas de su repertorio, lo que hace habitualmente. Y cambiaron los músicos, pero no el batero, porque subió Metaluria para presentar temas de su disco. Y después vino Velocidad 22 con su heavy callejero, heavy street, vamos a decirle, de alguna street manera. Heavy. Me encantan los chicos de Velocidad 22, me encantan. Fue, la verdad, sonó todo muy bien, saldo positivo. Y Steel Balls cerró la noche como a cerca de las 4 de la mañana, presentando su disco que de reciente edición, su full álbum, ¿no? Porque ellos ya tenían un EP editado, que incluso se podía comprar la versión alemana de ese EP. Ah, sí. Podías comprarlo ahí en el stand de venta que estaba Pacheco Record vendiendo sus discos. Había un mucha luthier, gente en la fecha. Lleno, lugar lleno. Decisión sabia de sacar las mesas como para que estén todos más cómodos, parados, pero más cómodos. Así que... Sí, eso es algo que no entiendo. Muy bueno. ¿Por qué las mesas en el medio del lugar? Si, y si fuera un show de blues, puede ser, pero... Por eso, para un recital en donde la propuesta es heavy, donde la propuesta es heavy rápido, donde vos sabés que la gente va a arengar y se va a parar y movés la cabeza y de verdad está para moverte. Chicos, saquen las mesas, déjense joder, pónganla más atrás y de verdad van a consumir igual quien quiera consumir. Así que, nada. Bueno... Ahora vamos a presentar una banda que viene quedando en el tintero hace varios programas. Es una banda que se llama Jenner. Esta banda es de Serbia, de la ciudad de Belgrado. Practican un speed thrash metal. Y el nombre de la banda proviene de un médico, el doctor Edward Jenner, que del 1749 al 1823 vivió. ¿Y quién fue el creador de la primera vacuna del mundo contra la viruela en 1796? ¡Qué loco! ¿A quién se le ocurriría ponerle ese nombre a una banda? ¿Cómo es el nombre? Repetilo. La banda se llama Jenner, con doble N, Jenner. Son de Serbia. Te decía, ¿a quién se le ocurriría ponerle el nombre a esa banda? Bueno, se le ocurrió a Aleksandra Stamenković, que ahí reúne sus dos pasiones, la medicina... y el thrash metal. Una tocaya, pero solo por el nombre. Esta banda es de mujeres y están activas desde el 2013. Tienen un demo editado y un álbum por un sello francés, Inferno Records. El álbum se llama To Live is to Suffer. Y la formación se completa, disculpen, pero no sé hablar serbio. Marija Marksic-Sevic en batería, Andelina Mitic en las voces, Nevena Ilic en bajo. Y ahora, de este álbum editado, To Lie is to Suffer, vamos a escuchar el tema Hear the Hunter, Hear the Thunder Roar. www.oxiradio.com.ar We'll be right back. Hola, me dejaron salir. Me dejaron salir. Me olvidé un psiquiatra. Bueno, espero que él pueda salir. ¿Viste cómo saludo? Hola. Hola. ¿Qué la tal? Próxima, sacate la camisa de fuerza porque la traes a la rastra. Fíjate que te quedó. Ya no se puede usar camisa de fuerza en los loqueros. Usted sabe. No, por ley. Porque es privación ilegítima de la libertad. ¿Y cómo contenes al señor que está muy mal de la cabeza? Es así. Quiere romper full todo. Pasta. Hago como Lemmy. Despacito, despacito, como Lemmy. Ahí está. Buenísimo. ¿Cómo contenés? Hay unos garrotes así. Claro, ¿qué? Y antes se inyectaba hacia electricidad. Y antes una inyección y calidad. ¿Y vos decís, la justicia dice que eso es mejor que lo atemos? No sé, que quiere que esté suelte para que nos golpee a todos. Por eso muy digo, ¿qué es mejor, pegarle un palazo en la cabeza? No sé, es problema de los que son estudiosos. Es problema de los estudiosos. Problema de ellos. De los que laburan en el hospital. Si se brota alguno, bueno, vemos. Pero está la RT ahora. No, que ahora no te cubre como antes la RT. No me RT, cubre, no, en el camino. En el trabajo sí. Claro, pero antes. Ojo, tenés que hacer siempre el mismo camino, No te cubre. Yo lo cambio. No te cubre no más. No te cubre más en el camino. No, es una de las nuevas modificaciones. De la letra chica de Jodasen. Claro. Igual había. Sí, el trabajo sí, también. Ponele. Mínimo tenés, un loco te tiene que cortar la mano, ¿viste? No te cubre en ningún lado, claramente. Una gran emoción de estar acá, ¿se nota? Sí. Se nota, me tuvieron loco. Me dijeron, no te preocupes, te vamos a hacer la gamba si salís 19:30. Cri. ¿Tomaste el cóctel hoy? Cri, así fue. No, desde las 4 de la tarde. ¿Querés que les hagamos llegar un mensaje a tus compañeros? No, son así. No lo van a escuchar. Son así, no escuchan metal porque miran a Tinelli, escuchan cumbia. Ah, está todo gente, mal con esa gente. Gente. ¿Qué es el programa número 33? Nadie lo dijo, la edad de Cristo. Oh. 33 es la zanahoria, claramente, si usted va... Sí, ¿no? La zanahoria de Cristo. La zanahoria de Cristo es el 33. Bueno. ¿No le gusta? Es un programa muy interesante. ¿Qué hicieron el fin de semana? Cuéntanos, yo nada. Nada, entonces... No, otro... nada. ¿No ensayaste nada de nada? No, porque nada. Le tocó al otro muchacho que va a grabar la mitad de un disco, entonces... Pero yo sé que fuiste si anduviste por Villa Crespo ahí a las 10, 11 de la noche más o menos, yendo a algún cajero. Te tengo Sí, no, eso fue el jueves. No, el eso viernes. Fue el jueves. El viernes. Viernes. Sí. Señores, Caco de Villa Crespo. Villa Crespo. A mi hija recién un Caco le tiró el café que se había comprado. ¿En serio? Sí, yo le dije, tené cuidado, niña, porque las drogas son así, después terminan como Iorio. No me invita más a tocar. Hoy también. Total no me iba a invitar. Iba a hacer una intervención hoy hablando de Cacos porque venía corriendo un muchacho y digo, se debe estar entrenando para la maratón de Buenos Aires. Puede ser. Y atrás venían dos más corriendo tras de él con camperas bordó. Digo, son varios los que se están entrenando entonces para la maratón. Claro. fue muy gracioso. Claro, ponele. Bueno, habrá no gracioso, más, pero bueno, no gracioso para ellos. Bueno, hay otro estilo de... Esperé que voy a tosear. Adelante, adelante. Tosa nomás. Estamos hablando con Jem del Comando Lemmy, de historias del pasado, de a cuántos músicos cagaron al cielo. No, vio que usted dice, qué bueno el ambiente del metal, es toda gente hermosa. Perdón, eso lo decís vos. ¿Perdón? ¿Quién dijo y justo sí, me estaba... No, esto es la hermandad y todo el metal. Hermano los huevos, dijo uno. Y se mientras, golpean todo el santo tiempo, dicen ustedes. Claro, y que lo cagaron a uno de Misiones, lo dejaron, porque yo le conté una anécdota que tuve de pagarme un micro... Y los taxis, nada, estábamos hablando de eso, me hizo más o menos un listado que me deprimió. Así que Jem, no me digas más, nada más. Sí. ¿Y Jem se acuerda de cosas del pasado? Sí, sí, y nuevas también, porque las bandas son más o menos, algunas son de las nuevas. Y sigue llamando, puede esperar, gracias. Estamos en la bruna, estamos al aire. Estamos al aire. ¿Qué le pareció la frase de Iorio? Qué lindo, qué lindo. Bueno, pero todas? Hay gente, qué sé yo. Estaba ¿no? ¿Se puede decir Durañona, ¿sí? y Bedia? Estaba un poco Durañona y Bedia. A mí lo que más grave me parece es que de verdad, él, lúcido, sin ningún tipo de sustancias, opina así. Entonces, ¿qué es grave? Pero le echamos la culpa a la droga. Qué grave, claro, pero eso sería lo más fácil. Pero es grave. ¿Qué sé yo? Y los pibes que salen a defenderlo, porque uno puede defender, sí, yo claro, lo. Claro, dicen, cuidémoslo. Claro, o sea, yo lo obviamente uno. Lo, solo. Sí, no necesita a nadie, ya es grande. Nadie dijo que se hable con lo de bandera vecinal y con lo gordo de la CGT. O sea, cada cual sabe lo que está haciendo. ¿No? Sí, o sea, amigo. Pero bueno, ¿qué lugar... otros te dirán, pero vos te gusta, no sé, a uno le gustará Cristina, a otro le gustará Maduro y el pajarico, a otros Estados Unidos con las bombas de Japón. Bueno, es así, no, el mundo es así. Es un personaje, o sea, todo bien, yo le respeto yo la manera que... de hablar. No, ¿entendés lo que quiero decir? Es que ya está, ¿qué podemos hacer? No podemos, son tipos grandes. La obra del artista es una cosa y el, sí, después, el flaco está después quemado. Hay que ver qué historia es. Bueno, es un poco lo que pasa con Diego también. Creo que los artistas hay un punto en donde los ídolos los terminamos matando. El Morrison, Elvis Presley, terminamos haciendo eso. Mataron primero. Claro, Diego pero, estaba todavía. Pero todo el medio los termina destruyendo. El ídolo lo termina matando su propia idolatría y la gente. Y en definitiva pasa eso. Diego es el Diego desde el lugar futbolístico, todo bárbaro. Pero no puede decir dos palabras. No puede ser coherente con dos acciones en su vida. Entonces, todo bien, fue el ídolo, lo queremos todo, el mejor futbolista del mundo, me está diciendo, está. No puedo decir nada. Claro, claro. Aparte, ¿a dónde lo llevaron? Y fueron a Sinaloa. Encima. Y le preguntaron eso, usted piensa, y él contestó otra cosa. Ya ves que ya empezó a tomar. Qué mal. No, qué sé yo. Ojalá que le vaya bien, que haya un bonito asistente en Sinaloa. Un laburo ahí, una banda Piti, que vaya por ahí. Que nadie lo frenó. El Piti era mucho más comercial y vendía mucho más. Completamente dado vuelta y loco. Qué coherente. Bueno, ya no consiguió trabajo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque ya no, 32 exacto, personas. Completamente dado vuelta, bueno, también. Ustedes entonces... están dando la respuesta. En este país no trabaja el que no quiere. En este el que no toma no trabaja. Que no toma, claro, gente. Que no toma, toma un poquito. Y hace bardo. Bueno, qué lindo. El fin de semana. Usted, esas bandas que fue a ver, cuente yo, algo. Yo estuve ahí. Venga temprano. Si yo hice toda la reseña. Dígamelo de nuevo, porque Ricardo seguro que le dijo, ajá. Ajá. No sé de qué estás hablando. Ajá. No sé de qué estás hablando. Fu es un chino. Es un chino, un perro. El perro. La marca de cohetes. No, pero a pesar de que yo sé que ese tipo de música lo aburre, es un tipo bastante crítico con musical, bien, así bien. Que le voy a respetar eso. No, no está muy bien. ¿Qué puedo decir de fútbol? Metal progresivo, que es lo que a mí me gusta. Nada, aparte, tremenda, no hay nada voz. Peor que escuchar a un fanático de una banda. Claro, hablando, no puedo hablar de fútbol. Pero genial, todos los integrantes de Foo tocan, todos participan, no es que el cantante canta, el otro toca el bajo, todos hacen de todo, es genial, la voz de Renzo Favaro es tremenda, es tremenda, yo vi al anterior, claro, que cantaba Marcelo... en el Colón. Sí, no sé si este lo hace, ¿no? Porque... No, pero Renzo es cantante de Patán también. Una voz increíble, con unos tonos altos allá arriba, unos agudos bastante importantes. Pero aparte, ¿cuál es el que toca con la esponja? Ariel Bellicio, que es el guitarrista de Fu y es el guitarrista de los Parralenios. Los Parralenios, así es. ¿Pero es japonés? No. Entonces no. Los Parralenios no, ya no es malo. No. Se vendieron. Se vendieron. Te maquillaste, tirás una bomba de humo y se hizo Vos se decís los Parralenios y te pensás entender una banda de gente con sombrero ancho, así cantando otra cosa y también sabe... con los ojos rasgados. Todo disfrazado. De la Rosal, de geishas, por ejemplo. De geisha, bueno, está bien. Pero lindo. Y lo que le decía, para recordarlo... Una geisha, chicos, con sorpresa. Los chicos como de el Sentinel me sorprendieron un montonazo. ¿De quién? De Sentinel. Ajá. ¿Te acordás que hablábamos con el bajista? Sí, y yo le decía, no nos menospreciemos, que los bajistas, nada, yo admiro... Y ha tocado muy bien ese muchacho. El flaco, plantado al lado del cantante y de la segunda guitarra, así con toda la actitud y la impronta, Dani, te hubiera encantado. Bueno, para la próxima. Así, para la próxima. Acabo de tener un déjà vu. ¿Cuál? Porque esto mismo lo escuché hace 10 minutos. Pues, no sé. La para el que no le quedó claro. Bueno, pero usted sabe que como para, yo llego tarde, para quiero para saber. Que no le quedó. Pero escucha, no, no nos vayamos. ¿Qué hizo? De... Poder aparte, gigante del Pacífico. A mí que no Pacífico. Me gusta hablar. ¿En serio me vas a cortar el diálogo? ¿Qué fuiste a ver vos? Gigante del Pacífico. Banda Heavy Metal en Gier, la presentación oficial del disco de Steve Walls. Tocó Metaluria. Me olvidé. Shh, no digan nada, me olvidé. Metaluria, velocidad 22. Estas cosas cuando no vi se que dicen. Estaba transmitiendo, dije. Creo que tenía que haber ido a algún lado. ¿No? Sí, sí, yo decía, uy, la puta. Y bueno, colgué. Y eso que no fumo más, porque si no sería. Local lleno, rebalsó de gente. Qué bueno. Estaban los que tenían que estar, o sea, todos los true, estaban ahí adelante. Un enloquecido son amigo. True de verdad, eso. Un enloquecido y emocionado amigo salteño. Está emocionado. De nosotros, muy contento, estaba feliz de la vida porque no podía creer lo que estaba viviendo. Me lo dijo y estaba re contento. Contento. Estaba el santiagueño también, estaba. El Mogro. El Tucumán, el Riojano. Mogro dice que estaba medio acostado. Y ya. Mogro tenía su stand de venta de artículos. Y después medio. La gente de Pacheco también estaba Pacheco. Obviamente. Con su disco, su stand. Y bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Los que fueron, la verdad lo disfrutaron. Los que no. Mucha gente, eso me gusta. Sí, rebalsó el lugar. Me encantó. Qué me bueno. Encantó esa parte. ¿Cuándo entra? Hablando ¿Cuántos entran? Nuestro amigo el Topo. Nos rememorábamos la fecha cuando íbamos en los 90 a Zona Cyborg, el sótano ese ahí en San Telmo que explotaba de gente, bueno, una cosa así. ¿Dónde quedaba? Estados Unidos y... ¿Tabaco? Perú. ¿Dónde no, es Tabaco? No, está sobre... ¿Dónde está la comisaría? En la avenida... ¿Sobre San Juan? La comisaría la conozco. No, sobre Garay. La comisaría está sobre Garay, a la vuelta sí. Estaba una cuadra, en una esquina, en un sótano. Y de a una cuadra de la plaza del parque. De la plaza Dorrego. Entonces nos acordábamos de ese lugar. De ese antro de perdición. No me acuerdo de la comisaría ahora que la ha nombrado, pero no importa. Sí. Digamos adelante. Asomaban en la comisaría, miraban así, si veían gente en la vereda, mandaban al patrullero a levantar a todos los ebrios. Como pasaba en cemento. Jamás me pasó. Siempre, si vos te parabas en la calle, puerta, te parabas en la puerta de cemento con, y se paraban los chicos con las crestas. Y el patrullero de la cuarta pasaba y levantaba a los que estaban más adelante. Los que estaban más cerca de la puerta, te achicabas, te hacías un bollito así para que no te vieran. Entonces iban levantando a los que estaban más expuestos sobre la vereda. Y pensar que algunos heavy ahora dicen, quiero más policía, más gatillo fácil. Y eso es un pelotudo. Así lo voy a tener que decir. Es un pelotudo. Bueno, volvamos a... Hablábamos hoy de Oriente. ¿Cuánta gente, cuénteme esto, cuánto entran Gier? Para darme una idea, siempre quise saber. Un montón, no tengo idea. ¿Lo siento? No. Más. 150. Bueno. No, pero un 150 lleno... 150 es un golazo. ¿150 personas? Es un club. No, entran más. No, entra más. Es más grande que el club. A ver. No, club está dispuesto en forma de L. Esto es todo derecho. Club es diferente, pero... El Club B está es hermoso, 150 por norma municipal. Igual meten 210, viste, no pasa nada. Como lo del gobierno decía, no escuchan este programa, quédense tranquilos, no pasa nada. 250 personas en la página. ¿Dio? Dice. Ya me parecía que era un capacidad más. Estimada 250 personas. ¿Quién? Y había 250, entonces sí, está sí, más 250 mejor. 250 personas. No. Un 150, dos gambas había, seguro. Bueno, una ley. Bueno, ojalá que inviten a Lady Evil más adelante, aparte de la fecha del 13 de octubre. Quizás una más adelante, Gier. Aceptamos, gracias. Con contrataciones al 620.000. Seguí participando, dice Club B. Dice qué tú, tipo, te la baja enseguida. Club B tiene capacidad para 155 personas. Tu tapita personas. Dice abajo, seguí participando. No sé, lo que me preguntaron ayer en el parque, si usted estaba trabajando en lo que tenía que hacer para Lady Evil. Así que seguimos participando. Bueno, ¿a dónde vamos? Escuchamos ahora Rising Sun. Sí, vamos a escuchar unas bandas de Oriente, ya que mencionamos. Hablando de japoneses, orientales, no del Uruguay. No, no, vos sugeriste una banda que te recomendaron y te gustó. Sí, me mandaron una, no me gustó. La banda se llama Van Might. Esa. Se pronuncia, es una banda de hard metal, porque por ahí va el sonido en esos carriles. Van Might, se pronuncia en japonés Bandomeido. Bandomeido. Van Mai sí, se pronuncia Bandomeido. Pasa que todas las palabras que son americanas le van diciendo, ¿entendés? Ellos se lo van a. La banda es formada en el 2013. Bueno, si me quieren aprender, me canso. Son de Tokio. Principal influencia Guns N' Roses y similares. Todo esto hoy se cumplen años de Youth for Illusion 1 y 2. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Axl Rose, cualquier cosa. Su primer EP se llama Made in Japan. Made, no Maiden, sino Made in Japan. Uh-huh. Y después graban un full álbum en el 2015 que se llama New Beginning. Y en marzo del 2016 cambian de sello discográfico. Y a raíz de eso logran realizar su primer gira mundial en 9 países, de los cuales incluyeron México. Ah, mira. Después graban el álbum Choose Bring It en el 2017, y en el 2018 World Domination. Hay una serie de EP que, bueno, como ahora todas las bandas graban EP, singles en formato digital, tienen bastante de ese tipo de cosas. Y la banda acá, para destacar, es la imagen, que vos habrás visto el video. Sí. La imagen de, porque es una banda femenina, cosa que no mencionamos. Parecen camareras. Estamos en full con las chicas hoy, ¿eh? Parecen camareras. Nosotros siempre a full. Nosotros bancamos, pero no en el sentido sino. No, para nada. Pero la puta madre. Pero no, nada, no aclare que ocurre ese tipo, ¿no? Claro. No, porque ve, todo nos dice. Cuando nosotros arrancamos con esto de Indispose del año pasado, el anteaño, te hacían el ojito. ¡Ay, mira! ¡Ah, chica! Las chicas fueron a tocar y las rompieron el bocho más de uno. Claro, Laura no era que esto. Claro, nosotros hacíamos. Sí. Y, pero vení a escuchar. Hasta que llegó en la moto y se cagaron todos y se fue. Ahí no hablaron más. Escuchá este detalle. Este detalle de la ropa, porque tiene mucho que ver, ¿no? La imagen está enfocada en como si fueran camareras. Las camareras o maids. Maids significa, bueno, las camareras de los maids café, que son café. ¿Café en inglés? Maid. Sí, pero yo. No, yo tampoco sé, porque yo pensé que eran maids. Pero los maids café son restaurantes donde las camareras son cosplay, atienden disfrazadas de esta cosa que está de cosplayers. Moda. Cosplayers. Como temático, claro. Sí. Los purretes de ahora. Los purretes usan Sailor Moon. Claro, no las sé, camareras en los My Café atienden que esto es una subcultura, la subcultura del otaku. Todas nuestras hijas. Sí, totalmente. Totalmente. No, mi hija no. Bueno. No sabemos por qué. Entonces, en todo caso, mi hija escucha algo de lo que yo escucho. Entonces, Miku, la fundadora de esta banda, que es la guitarrista y también hace coros, en su pasado fue camarera de este estilo. Entonces, trajo esa onda para tener que la imagen de la banda sea esa. Y la banda la completamos con Miku Kobato, vocalista y guitarra, Saiki Atsumi, vocalista, Kanami Tono, guitarra, Akane Hirose en batería y Misa en bajo. Esto es Band Mai, el tema es Thrill en inglés, pero cantan en japonés. Bueno, así sonaba entonces Band Mai desde Japón. Y ahora... Viste que es verdad lo que decís, lo que me acabas de decir. Sí. Si vos escuchás este tema en inglés, pero ni cerca decís que es una banda japonesa. No. Pero... Lo canta una japonesa en Japón, NES, y decís, esto es este anime. Pero bueno, esto era Bandomeido, producción japonés. Ahora vamos con Aldios. Esta banda, Aldios, se pronuncia Arudiasu. Estos vienen, estos, o esta, estas jóvenes músicas, son banda de Osaka. De son de Osaka también, banda de mujeres. Pero están más orientados al power metal. Desde el 2008, que están en la ruta, en la senda del bien. Y tienen 6 álbumes en estudio, muchos EP y singles, por lo mismo que mencionamos antes, porque ponen mucho en internet para descarga. Y recién en su 5º álbum logran editarlo en Europa con bonus track y todo eso. Y de ahí, como eso significa que te representa giras, masividad y demás. Y un despegue completamente claro, distinto. Claro, la formación actual es Sawa en bajo desde el 2008, Yoshi en guitarra, también de la formación original, Toki en la otra guitarra, Marina, ahí me engañaron, desde el 2015 hacia acá. Y de su último EP, editado en noviembre del 2017, el tema que le da nombre al mismo, que se llama We Are. Vamos con Aldius y We Are. Aldios o Ariudeazu. Eso. Así sonaba, esto es power metal. Una voz armónica y melódica cantando power metal sin subir, tremendo, y quedó perfecto. Yo quería decir Konichiwa, Watashiwa, Daniel Des. No se puede hablar en serio. Watashiwa. Ahora. Quiere decir yo soy. Yo soy. Una banda. Se le pone el nombre que usted quiera. Una banda más nueva para. Más nueva, más actual para este bloque de banda. Yo soy true porque me gusta Sabbath y Lowness. De Oriente. De Japón. Esta se llama Love Bites. Es más encarrilado hacia el heavy power. The Love Bites EP del 2017. Awakening from Abyss, full álbum del 2017 también. Y un EP del 2018, Battle Against Damnation. Este EP fue grabado en tres estudios de Japón: Estudio Mob 705, CPR Studio, DSWU Estudio y en Miyaku Studio. ¿Y dónde lo mezclaron? Y el mastering en los Finnbox de Finlandia. No son ninguno giles los japoneses. Yo te acabo de decir, hacen todo perfecto los tipos. De este álbum, escuchaste cómo suena esto. The Crusade es el tema. Love Bites en Café Metal. Bye. Bueno, después de... Volvemos de Oriente. De Oriente. Me mató esa pibita. Aparte, ¿viste el corte que hizo en el medio? Sí, mortal, así, mortal, mortal. Muy a lo Keeper, muy a lo Halloween. Cortó, hizo una melodía, una cosa rara, plaf, y después arrancó otra vez. Sí, totalmente. ¡Me re gustó! Allá arriba con un vibrato de la puta madre. Perdón, no se puede. ¿Cómo? Decir, ¿puta madre? Nada, no, no dije no, nada. No, yo soy no, una no, persona no, educada. Japonés, puta madre. No, no, no, no. No, no, de verdad. Con el chihuahua, Daniel. Con el chihuahua. Mata chihuahua, Daniel. Bueno, la cortina le enseña japonés, así que prepárense. Japonés, inglés, lo que venga. Ustedes acostúmbrense. Serbio también. Hoy aprendimos serbio. ¿Serbio? La cortina banda serbia estuvo tremenda también. Todas mujeres, les cuento que hoy es bandas mujeres. Sí. Así que. La cortina identifica a la banda. No, ¿me tengo que ir? A nuestros invitados. Claro. No vamos, no vamos. Chao, sí, claro. Me miró con cara, viste, de ya, bueno, está para. Bien. Están con nosotros los Psicosis. Bienvenidos chicos, chicas. Bueno, muchas gracias. Bienvenides. Preséntense, gracias, por favor. Por la invitación, antes que nada. Bueno, yo soy Emilce, bajista y vocalista en el momento, por ahora. Y Jessica, en guitarra. La muda, porque la presentaste. Jessica, Jessica. Y bueno, sí, toco la viola. ¿Y acá el caballero? Un grupi. Pero salud. Salud. De paso, de manija. Todos hacemos eso, así que presentate. De manija. Claro, no pasa nada. Hola, Fede, soy yo. Hola, Fede. Fede Carnero, vamos, dígalo, para así lo buscan en Facebook. Sí, yo lo tengo, lo tenemos todo. Y eso. Si no pongo otro nombre, se pone. Roberto. Bilbo. Bueno, Pag. Entonces vamos con Psicosis, formación nueva, ¿no es cierto? Sí, bueno, hace más o menos 3 meses que estamos juntos, en pareja. Bueno, sí, con batero nuevo, violera nueva. Bueno, yo sigo desde el principio todavía. Sí. Pero bueno, acá de estamos con una cabeza dura nomás. Claro, sí, viste, insistiendo ahí y acá estoy todavía. Ya estuvieron tocando en vivo con esta formación, ¿no? Tocaron hace poquito. Sí, hace tocamos semana, ¿no? Hace 2 fines de semana en Music Factory. Sí. En el Music Beaches, que bueno, estuvo tremendo, sí, para hacer nuestro que... debut. Sí, sí, había que... Grindcore y Death Metal, ¿no? Sí, unas bandas tremendas todas y el ambiente muy bueno, la gente recopada. Nosotros, bueno, abrimos, pero había un montón de gente. Pero igual había gente, claro, yo tampoco me esperaba... Porque generalmente las bandas que veo que abren, viste, no hay nadie. Y bueno, a veces. Claro, aparte ese tema ahora, medio, sí, medio áspero. Pero bueno, igual no había bastante gente. Sí, la verdad que sí. Y nada, para hacer nuestro debut. Ustedes tenían lo que estamos escuchando, es el EP con la antigua cantante y antigua batera. Formación. Y antigua, sí, violera. Y antiguo. No, no, bueno, el batero aún es el mismo, solo que, bueno... ¿Pero no, el que grabó ese, lo que estamos escuchando? No, es otro. ¿Por eso? Claro. ¿Esa formación es de hace un año, más o menos? Sí, más o menos, sí, un año. Bueno, el batero tuvo problemas de salud con la pierna y por eso no sigue tocando, pero ahora tenemos a otro amigo que, bueno, le está guardando el lugar a él. Ah, bien, bien, está bien. Sí. ¿Al de Def Leppard lo esperaron como cuántos años? Cuando perdió el brazo. Van a esperar tanto. Vemos. Y están tocando los temas que ya tenían compuestos, ¿no es cierto? Todavía no empezaron a componer. Claro. No, todavía no, por el hecho de que, bueno, estamos muy hace poco. Claro. Sí. Igual estamos tirando un par de ideas ahí. Claro, ya como que estamos pensando en el material nuevo, claro, porque estamos muy cebados y sabemos que se va a venir algo más extremo con esta formación. Y bueno, creo que vamos por buen camino. Y la extremidad, digamos, ¿por dónde va a ir? Y la extremidad... Porque digamos que escuchamos... Bah, o sea, yo las vi en vivo con la otra cantante... Sí. No, con la anterior. Sí, recuerdo. en un festival ahí en Club M. No, la vocalista que tenían que parecía salida de un psiquiátrico. Bueno, psicosis. Sí, sí, sí, obvio. La verdad es que le hacemos honor a nuestro nombre, ¿eh? De banda. Si se llama Casa de la Moneda, no va a venir Nacho. Claro. Pero bueno, muy buena impresión en esa etapa, en ese momento. Claro. Después tuvieron otra chica que creo que también tenía problemita psiquiátrico. En fin. Es condición para entrar. Claro, si no, si no, hay, si no tienen problemas mentales, en psicosis no tocan. Y ahora te encargas vos de las voces. Gente sana, abstenerse. Claro, claro. Te encargas vos de las voces, ¿por qué? Porque. Y la verdad, porque sinceramente ya tuvimos malas experiencias. ¿Pero vos habías cantado ya antes? No, no, la verdad que no. Yo solo tocaba el bajo en todas las bandas anteriores y bueno, y ahora en psicosis también, pero. Como que tuvimos malas experiencias con los vocalistas y... O sea, no está bueno depender de otro para hacer lo que uno quiere. Uh-huh. Y nada, y ya con la formación anterior ya habíamos quedado como trío, con la chica anterior, con la violera, sí, y el batero anterior. Y decidimos esto, en quedarnos así como trío para poder avanzar nosotros. Está bien. Y, sí, y bueno, así que acá estamos con las voces, tratando de mejorar siempre. Vamos a escuchar un tema entonces de ahí de ese demo de tres temas. Al que está sonando ahora, no sé, creo que es el primero, ¿no? Esparciendo horror. Bueno, cero. Manda el que cero. Siga, el que más te plazca y después lo presentamos. No, o sea, yo no, porque no puedo escuchar, yo no escucho, o sea que. Bueno, estábamos escuchando, ¿cómo se llamaba el tema? Esparciendo horror. Esparciendo horror. ¿Esto salió en físico o no? ¿Solamente? Sí, salió en físico. ¿Salió en físico? Sí. ¿Lo tienen todavía si alguien lo quiere conseguir? No, ya no nos quedaron más. Sacamos pocas copias y bueno, venimos todas y hemos regalado también. ¿Piratear? ¿Piratear? No sé qué estás hablando. ¡Ladre! ¡Ladre! Te abarto sesgo otra vez. ¿Cuánto? Ahí. Tiempes. ¿Vos estabas tocando en alguna banda? No, no, es la primera banda. ¿Es la primera banda? Claro, y tu debut, claro, fue el 8, el 8 de septiembre. Sí, fue mi debut y bueno, nada. ¿Y susto? Más o menos, sí. O sea, estaba nerviosa. Al principio, viste, fuimos a probar sonido y yo dije, bueno, tranqui, porque no había nadie. Entonces me hice la piola ahí. No, y después, bueno, cuando fuimos a tocar, de la nada estaba así cuando veo a toda la gente y bueno... Y nada, sí, me temblaba la mano y esas cosas. Oh, Dios. Segundo antes de salir al aire. Claro. Antes de que hace un, dos. Claro, ahí ya dije, cagué, viste, listo. Le erro a todo. No puedo escapar, no puedo irme de acá. Allí, bueno, una ya pena. Ya estás aquí, Jessy. Ya estoy acá, muchachos. No te retractes. Esto es lo que hay, bueno, sorry. Sí. ¿Quién bueno, me mandó, no? Claro, bueno, la piloteamos bastante bien. No, la verdad que ella re bien... para hacer su debut. No bueno, sé, ahí estamos muy contentos. El eslogan de la banda, Psicosis, una banda que la pilotea. Ahí está. Bueno, está muy bien, está bueno. Ya podés ganar unos pesos. Es gratis. Lo puedes invertir en café metal. La próxima se las cobro. No, viste cuando decís, uy, la primera vez, decís, ¿por qué hubiera no necesitado dos, tres ensayos más. Lo pensé, si no hay un ladre que usted lo vio ahí en Claypole, que va con un cuaderno, no sé si lo vio. No, me puse el cuadernito acá con todas las cosas porque te olvidás. La vejez ayuda, eso también. ¿Puede usarlo ayuda. Usted? Podría. ¿Eh? La vejez ayuda. La vejez ayuda a olvidar. Drogas. También. Las drogas también. De chiquito, era muy chiquito cuando estaba esas cosas. No me acuerdo. Ya no me acuerdo, claro. ¿Por qué será? ¿Cuál es próxima fecha? Próxima fecha el 29 de septiembre en primer piso, congreso, es el Bestial Invasion, ¿no? Sí. Tres. Con Frantic, Abortismo. Nos invitaron los chicos de Frantic. Sí, gracias a los chicos por la invitación y bueno, ¿quién más? Son muchas gracias. Carnicero, Toxic Wine. Sí. La de Ramos Mejía también. Sí, después para venir a Jeder después de Destruction, que es la misma fecha. Sí, sí. Eso termina temprano. Sí. Bien. Y van a empezar ese a. Ese es el que cambió de lugar. No, sigue siendo en Borderix, en el mismo lugar. ¿Estás seguro? Borderix. Yo te digo que no cambió, El que cambió de lugar es Judas Priest. Sí, Judas pasó. Estaba al aire libre, pasó al lugar cerrado. Y Steve Harris pasó de obras. A Club E. No, a museo. ¿Cuál es el de Perú? Museo Rock. Al de Perú. Al de San Telmo. De San Telmo. Cerca de su casa. La discoteca esa. Sí, a Museum. Museum. Que no es lo mismo que Museo Rock. No es lo mismo. Bueno, con los precios. Dice que había cambiado todo el lugar. Ni por los precios, ni por el lugar, ni por el barrio. Una pena que no toquen en Villarreal. Sorry, Club B, ¿te imaginas Steve Harris en Club B? Para mí. Para vos solo. Así. Ay, seríamos unos cuantos, estaríamos todos ahí, ¿entendés? Unos tres días antes. Así no es, ya no se puede más, che. Ya está, listo. Mira la de los tipos. ¿Qué? ¿Me vas a...? ¿Ustedes no, ir, no harían no eso? No saben quién es ese tipo. La verdad que... Son para viejos. Se compró en once la remera de los Mayas. Claro, es como los de Club S y son. Los de Club S se ponen una marca. No, lo vuelvo a repetir, se ponía a hacer. Están tocando arroz con leche en pandereta. Claro, sí, ¿viste? No, ni idea. Me iba a hablar mal otra vez de la gente de Club S, pero no. Me quedó. Me quedó eso de que ahora van a hacer más. Lo van a llevar más al extremo el estilo de la banda. Sí, sí, bueno, esa es nuestra porque idea. Si básicamente es death metal lo que hacen ustedes, si más extremo, death metal más extremo, ya hay que un mix con grindcore o blast beat y esas cosas. Claro. Todo el tiempo. Sí, no sé si grindcore. Pasa que ya la batería cambia muchísimo. La forma de tocar que tiene Sibi, vamos a nombrarlo, sí. Le mandamos un saludo a nuestro hora, compañero. ¿Qué faltó? Porque él trabaja, bueno, está trabajando. Está bien. No, porque hay algunos músicos no vienen porque... No, está trabajando, bueno, trabajaba hasta tarde y bueno. Él vive en Longyear. ¿Dónde vive? No conozco ningún músico demasiado. No, quedate allá. Claro. Yo conozco gente que vive en Villa Crespo y llega tarde. Yo estoy trabajando y no me pasa ni de saltar el... Cosas del vos también sos del sur, ¿no es cierto? Claro, yo soy de Solano. ¿Y vos? No, de Zona Norte, de San Martín. Ella está muy... Ah, mi barrio, San Martín. ¿Perdón? San Martín, ¿qué el centro? ¿Cómo se juntaron? Bueno, por fue... Facebook, claro. Yo vi, claro, Facebook. Porque yo seguía a la banda, a la página, y vi el flyer y... No es que me mandé de una igual, yo lo compartí, viste, para de buena onda. Y bueno, de la nada como que me motivaron, anda a probarte, qué sé yo. Bueno, y fui y le hablé a ella. O sea que vos sos... Aparte de integrante de la banda, vos sos fan. Claro. Wow. Igual las vi una sola vez, o sea, fue de casualidad. Suficiente. Claro, suficiente, y me re gustó. Sí. Si le fui a pedir a la cantante en ese momento la página, le pedí porque yo las vi. Aparte eran todas mías, yo dije, bien ahí. Pero bueno. ¿Ni te imaginabas que después ibas a estar tocando en la claro, banda? Claro, no, ni lo pensé, ¿no? Con lo cual en ese primer recital cuando viste toda esa gente, claro. Dices, ya está, listo. Listo, me voy grabando. No. Igual hay poca gente que a tu edad, ¿entendés? Consigue sí. Ese tipo de cosas, ¿de verdad? ¿Vos conoces a mucho? ¿Viste? Está masacrando con la edad, este. Dejemos ese tema. Hacemos otra parte de los instrumentos, no sé y qué violero cargo. Le gusta. O sea, cosas de que. No sé por qué te estás haciendo cargo. No, es que estoy pasando un momento grave de la edad. Vamos a escuchar otro tema. Después ahí lo va, influencias, lo músicos, va a todo. Disparar el señor operador. Título: Repulsivo. We'll be right back. Bueno, aguante, entonces, el sur, aguante el sur. Sí. Aguante el sur, la verdad que sí. El sur, pero el sur también existe. Nadie le gana en metalicidad, ¿no?, a San Martín, loco. A ver, cada cual con su barrio. Ensayaba B8, debutó Hermética, debutó Orca. Tiene un tema que se llama Camino Negro, que no está precisamente San Martín, ¿eh? No sé. Bien, entonces, ¿qué pasa? Se armó la bronca. Es prensa, usted tiene que hablar. ¿Saludó? Preséntese. Salude. Hola, Café Metal, ¿cómo están todos? Aquí llegó Sandra Luca, Prensa y Difusión. Acá llegó Bala. De santos lugares. No había que tiene más metal que cualquier otro barrio. Sí, pero está la iglesia y no, ¿quién? Muy cristiana esa zona. ¿Qué barrio? ¿Te parece? No, pero aparte está lleno de macumbero ahí en santos lugares. Está lleno de metaleros. Sí, y macumbero. Lo dijo un pay. Metalero de Iorio, metalero de. ¿Metalero de cuál? De todos, no dividamos. De eso se trata. Si te dividimos manos, no van a haber 22 cada fecha. Claro. 12, cada vez menos. Papá, mamá, el amigo. Mi mamá me fue a ver cuando toqué una vez. Decía, ¿qué es esta mierda que hace? Y mi abuela decía, me gusta la orquesta Scorpions y Metallica. La orquesta. Tu abuela. Una campeona igual, pero. Yo ponía Quilemole hacia. ¡Ay! ¿Cómo hicieron con el tema de las letras? Porque por lo general las letras se escriben los cantantes y ustedes cambiaron varias veces. Claro. No, bueno, las letras siempre las escribí yo. O sea, listo. Claro, en la composición siempre estábamos la violera anterior y yo. Música y letra. Claro. Y bueno, y ahora. Jessy, ahora está Jessy. Sí, obviamente, por la parte musical. Y obviamente vas a cantar. ¿Y sobre qué te inspira a cantar ahora? Y bueno, la verdad que siempre, no sé, me llevé por cosas que pasan en la realidad, algún momento que haya pasado o algún momento de la historia que haya impactado. Algo siempre chocante, siempre chocante tiene que ser, medio turbio, qué sé yo, es death metal, tiene que ser crudo y chocante agresivo. Y agresivo, claro. Y la forma en que lo cantan también está, digamos que es la manera también de expresarlo, o sea, con claro, el grito, sí, y todo eso. Sí. Doblemente, si lo escribís y lo cantás. Claro, es más. Es el combo. Claro, lo sentís más, creo. Cosas entonces que te han impactado en la vida. Claro. O sea, que te generan un sentimiento fuerte. Claro, sí, algo que sentía que hay que gritarlo y cosas así. En Argentina tenés para. Sí, la bueno. Todos los días tenés una nueva. Tenés letras a montón. Y la parte musical, o sea, la influencia tuya en guitarra, por ejemplo. Death metal. Sí, bueno, ahora igual no quiero estar tan influenciada por ponerle una sola banda, qué sé yo. Me gusta mucho Carnival, no sé, Gorgut, Dying Fetus. Lo que escuchás vos, inevitablemente. Sí, igual de todas formas siempre termino cayendo ahí. Pero igual ahora estoy tratando de meter algunas cosas que hasta a mí me cuestan tocar, porque, no sé, me parece que está interesante ponerle, ahora que hay una nueva formación, ponerle un poco más de cosas, un toquecito más técnicas, no te digo, wow, sí, pero ir de a poco. Sí, sí, muy bien, buena, sabia decisión. Obviamente el bajo no, derecho ahí. Y no, yo la verdad que siempre trataba de mandar mis cosas, pero ahora a la hora de cantar puede que se complique un toque. Claro. Pero igual, o sea, lo sigo tocando como lo tocaba en el momento. O sea, no me doy por vencida y sé que me tiene que salir así, me va a salir así, soy terca y soy así. Bien, entonces tenemos Psicosis por 15 años más. Sí, a full. Y la verdad que me costó mucho llegar a tener una banda así, en la que yo me pueda sentir cómoda, en la que yo pueda aportar y. O sea, me gusta moverme por la banda, por mi banda, claro. Ahora es su banda también y sé que ella lo siente así, claro. Y eso también me pone contenta, estar con gente como ella que la veo muy comprometida. Bien, vamos a esperar los próximos pasos entonces. ¿Vos, Dani? ¿Qué ibas a preguntar? Estoy subiendo acá. No, le iba a preguntar lo mismo, las influencias de ambas como bajista. Así que. ¿Y tocan desde muy chicas? junten las dos preguntas. ¿Qué le gustaba de chicas? Esas cosas. Iron Maiden tiene la remera. Así que bueno, puede decir que Iron Maiden le gusta todo. Pero puede tener la remera de Iron Maiden. Claro. Pero le puede gustar. Claro, igual me gusta, por ejemplo, el rap. Me gusta Rammstein. El reggae también me gusta. Bastante variado. Pero empecé con los Beatles más o menos. Al tocar, digo. Y a los 9. Pero no es que toco desde los 9. Ojalá. Ojalá nunca hubiera dejado de tocar. Ahora hace 2 años igual que no dejo la viola, porque todo el tiempo, viste, arrancaba de nuevo y dejaba porque, bueno, no sé, me frustraba, qué sé yo, una pelota. Una perfeccionista bárbara, digamos. Claro, no, y ahora sí. Dije, bueno, ya está. Y bueno, ahora que estoy en la banda, peor, o sea, estoy más... La vamos a tener cortita. Claro. Me pegan ellos en los ensayos, así que... Bueno, pero, hay problemas, se llama Café Real. Pero, viste, pero, no me equivoqué. Sabe de esto. Pero no me equivoqué. Tiene una remera de Iron Maiden, pero tiene... Escucha Beatles, entonces... Porque nada. Yo también tengo habla una, un montón tengo de... Tengo una de Perori y empecé a escuchar... Bueno, lo que empecé a escuchar yo ya... ¡Un camión! La época de Cromañón con las piedras y los palos, viste. O sea, fue la primera canción que escuché. Bueno, ¿y vos desde qué? ¿Por dónde venimos? Bueno, yo desde muy chica ya me gustaba Rata Blanca, que me hizo escuchar mi hermana. Recuerdo que cuando cumplí los 6 años ella me regaló el CD, ese de Grandes Canciones, que tiene todos los... Aclaramos que son pitazos. Chicas muy jóvenes, ¿no? Porque... Claro, sí, ¿no? Bueno, sabía que había un gran éxito de Rata Blanca, por ejemplo. No sé, es un compilado así, ¿no? Bueno, mi hermana regaló eso y ya sabía que me gustaba ese sonido, me gustaba la guitarra eléctrica y bueno, fui creciendo, fui descubriendo más bandas de rock, metal, todo lo que sea que tenga guitarra eléctrica. Y bueno, yo ya sabía, sentía que quería tocar, entonces bueno, a los 15 años me compré un bajo con la beca del colegio. Bien, bien. ¿Cómo? Y... Nunca mejor utilizado ese dinero. Sí, por para eso. Sí, de una. Y bueno, empecé a tocar por mi cuenta y bueno, en esa época del Fotolog, veo que una banda de... El Fotolog... Después vamos al Fotolog. Siga. Veo que una banda está buscando bajistas. Los chicos eran de Espeleta. Ajá. Amityville se llamaba la banda. Dije, bueno, me voy a probar así de cara dura. Fui y me probé. Y a los chicos les gustó y me quedé con ellos. Toqué, habré tocado 2 años con ellos. Y bueno, de ahí ya no paré. Yo hoy tengo 25. Wow. Hace 10 años más o menos. Wow. 10 años de trayectoria como música. El Fotolog no. El Fotolog murió como el otro. Es impactante. Aparte, que una mujer te diga, no, yo voy a seguir porque no me gustaba, entonces voy a seguir porque no me gusta y quiero seguir mejor y quiero mejorar. Que te lo diga un varón es una cosa. Te lo diga una mujer, date por seguro, ¿entendés? Empezá que venga full, ¿entendés? Empezá a temblar. Tiembla todo, tremendo. Y de verdad, 10 años de experiencia. A mí lo que me sorprende es nosotros que somos como 3 generaciones más. No sé de qué hablo. El otro día que presentamos una guitarrista americana, también creo que de la misma edad de las chicas, y decía, no, porque mi primera influencia fue Nirvana. Yo decía, Nirvana, pero si la mitad de mi vida escuché Nirvana. Claro, claro. Yo fui claro. A ver el show de Nirvana. ¿Por qué eso? Era una porquería. Bueno, pero vuelvo a repetir. Todo lo que le digan es una porquería. Las influencias son importantes. Hablamos de Rata, pero hablamos de los Beatles también. No estamos diciendo, bueno, a ver, están escuchando una banda de hace 10 años atrás. Vienen escuchando bandas desde cuando nosotros éramos chicos. Y hablan un montonazo también de lo que ellos tienen o de la impronta que le van a meter a la música que ellas están haciendo. Ojo, Bones. Okay, son como esas cosas raras que escriben en el Facebook ahora. ¿Qué? Estamos en búsqueda del no sé qué de. Sí, viste que los posteos. Sí, claro, los posteos de hoy fueron. Estamos con la droga, claro, déjala para. Estábamos inspirados así. Hoy publicamos cosas así. No hacíamos cualquier cosa, queríamos ser riff y nos salía mal. Vamos con el tercer tema de la producción de... Seguimos igual, es que mejoramos. Vamos con Oportunistas y después me contás de qué habla la letra. Dale. We'll be right back. Me decías esta, de este tema letra, y después vamos, perdóneme Ricardo, después vamos a algunas fechas. Bueno, pero primero quiero saber de qué iba este tema, la letra. Bueno, la letra habla de, claramente el nombre lo dice, los oportunistas que vienen a caretearla, dándosela de amigos, cuando en realidad ese no es su interés, esa no es su... O sea, gente no, falsa. Gente falsa que viene, claro, viene a aprovecharse de una en alguna situación de debilidad. Lo hablás en sentido femenino. Claro, sí, sí. Aunque se puede aplicar para muchas cosas, pero bueno, yo lo escribí basándome en eso. Ajá. Por experiencia propia, y yo creo que Jessy también lo debe entender y muchas otras chicas también. Ah, perfecto. ¿Vos tenías una fecha ahí? Ahora no. Seguimos en Psicosis, pero nos debemos a nuestro público. Carreros tiene una fecha, después la podría decir. Este fin de semana es una fecha, es un fin de 28 millones de fechas. Rápido, vamos sí, a hacerlo comprimidas. Rápido. Buenos Aires Doom Metal Volumen 4, lunes 17. Sí, soy, eso soy. Culto de Anubis, rastro y mi propia necrología cerveza a las 22 horas. Culto, o sea, de Anubis, que... escúcheme. Buenísima esa onda. Así es. Me topo al metal. Clube. Tenemos una duda. ¿Vamos a tomar algo con los Ariana Project o nos vamos a café? El sábado lo vi a Ariana viendo a Velocidad 22 con su remera de Velocidad 22. ¿Cómo se llama? La gente de Ariana Project yo los he visto en un montón. ¿Te acuerdas que los viste? Lo vimos en Rodrigo el Gudiña. Rodrigo Gudiña. Totalmente. Continuamos. Me reemplazan, que es un... Bar Íntimo, 21 de septiembre, viernes a las 24 horas. Hey Pool, Tabú y un sueño kamikaze. En Bar Íntimo, Hola Zabal, 23. ¿Cómo es un sueño kamikaze? Sueño kamikaze. No kamikaze. Y acá eso, la referencia dice: vas a viajar por un rato a los 90 con estos chicos. Mirá, bueno, en el 90. Ah, yo prefiero viajar en el 90. Déjame. En los 90. Yo paso. Bueno, esta es una fecha que a mí me resulta conocida. ¿Puedo decirla? ¿Puedo decirla? Poner mis anteojos de ruso. Viernes 21 de septiembre, en la Usina del Arte, canta el Argentina Gospel Choir. Pero eso es autobombo, la vamos a romper, la vamos a romper. Que incluye la primera voz. No, vale. No, hacen un programa para decir solistas, la fecha de uno. Este es un... Las solistas de la Argentina Gospel Choir, de verdad, nada, tremendas voces. ¿Quedan y entradas? Sí, quedan entradas todavía. Hay que ir a buscarlas 2 horas antes del show. Por internet, ¿no? Que las de internet se agotaron en 12 horas. Así. ¿No son las mismas? No. Hicieron como un remanente de, por internet. Después calculamos que dejaron otra más. Así que bueno, nada, estoy un poco estamos nerviosa. Muy contentos por esto. De que estés disfrutando este gran momento. Sí. Ponele. Gracias. Así que no se la pierdan a las 21 horas el viernes en la Usina del Arte. Diabólica presenta Los Inocuos, tributo a B8, Black Hell, tributo a Heavy Argentino, Screaming for Beer, no saben a quién es tributo. Festi, buscate un trabajo digno. En el Amparo Bar, el viernes 21 de septiembre, en Carlos Pellegrini 780, en Busaco. Y el viernes 21 también, Monzón y Coraje en Planta Alta, Avenida Rivadavia 7609. ¿Vos tenés fecha? Monzón. Yo tengo todas viejas, lejanas. Avanti. Muy lejanas. ¿Quién tocaba de usted el 29 de septiembre? Yo tengo dos para el 23. Uno, se empiezan con... ¿A qué hora arrancan ustedes? Para así no nos cagamos mutuamente con el 29. ¿A qué hora toca? No sé, pero... A la noche, sí, empezará a las 12, supongo. Ah, bueno, no, entonces no las cagamos en absoluto, así que estamos... Ah, buenísimo. Villa Crespo, devastación, peor narcolepsia. Ah, sí, la vi. En la cultura del barrio. No, yo sé la dirección. Como que quería ir a la fecha y después me di cuenta que también tocaba. Así pero que... pueden hacer las dos. Es que también voy a Destruction. Ah, bueno, joda esto. No, hace bien, yo haría lo mismo. Yo me voy a... Yo haría lo mismo. Yo voy a decir algo que puede quedar muy mal, pero a mí me importa tres carajos. A Devastación le ofrecieron estar, tocar antes de Devastación. Pero demostraron que le importa tres carajos. No, a mí me bueno, lo voy a decir, por eso no la caretea de esta. Solo que teníamos que pagarle el pasaje. Yo lo hubiera pagado antes de tocar... Lo veo a Smither así de antiguo. Uno tocar antes para mí sería. Cuente. Pago igual, no me importa. Ahora, dígame cualquier cosa. Ahora queremos saber. Dígame, puto. Ahora queremos saber. ¿Dónde era? La gente no sabe dónde era. ¿Dónde es que tocan Chipolete o en Neuquén? En Neuquén. En Neuquén, gracias. En Neuquén. Imagínate, ibas a Neuquén, comías buen asado. Yo, pues, pagás el viaje. Después vemos cómo lo pagamos. Lo tocas con Esmiel. Mira la puta. ¿Quién me viaja a Matanza? Claro, haces cualquier cosa. Matanza. Cualquier cosa. Ya, vendemos algo, una gorra. Después decimos café metal, cualquier cosa. Un lechón. Que nunca llegó el lechón. Desapareció. En otra fecha te damos dos empezó cervezas, a vender videos de Proyecto Café. Empezó a sacar guita con eso. Yo ahí hubiera pagado. Usted, si quiere decir su fecha, interrumpa. Interrumpa si quiere decir su fecha. Lo puede interrumpir acá. El domingo se proyecta la película Alguien Más en Quien Confiar, cronología del reloj. Del reloj. Así es. En Casa Rock Palermo, Juan Justo 1477. A las 19 horas, con entrada libre y gratuita. Eso nos gusta a todos, repítalo. Y te lo dije de memoria, ¿eh? Voy ahora, Alguien Más en Quien Confiar, sí. Cronología del reloj, en Casa Rock Palermo, se proyecta la película. ¿Viste por qué no había que tomar droga? A las 19 horas. Era por eso. Juan B. Justo 1477, con entrada libre y gratuita. Pero fue en mi pasado. Y el domingo también, pero eso es más tempranito, porque empieza a las 12 del mediodía hasta las 19. ¿Este domingo? Sí, va a haber la fiesta. Lo juega Boca River. Y bueno, pero está la fiesta medieval de primavera en Remedios de Escalada. Claro, eso no les importa el fútbol. Y ahí van a pegarse como en la época medieval. Los cuervos de Odín. Los cuervos de Odín van a estar compitiendo. Como eran los cuervos de Odín, como eran los dos. Hugin and Múnich. Ahí están. Son los dos cuervos. Ahí están mis amigos Julián Ator y Leo Quinteros. Bueno, pero se llaman así. Hugin y Múnich son los dos que lleva Odín. Así que después tiene un caballo de 8. Bueno, dale, decite dos fechas más. Café Metal enseña. Tenemos como 15 fechas más. De fechas el fin de semana. Avernal y Psicosfera en Club B, sábado a las 19:30, sábado 22 de septiembre. Tocan los chicos de Avernal y Psicosfera, repito, Club B. 22 horas. Nómade, La Ira del Ser y Rústica, rock pesado, metálico y heavy metal en Bar Íntimo, sábado a las 23 horas. Hola Sábal, 2365. Belgrano. All Seven, Steel Rocket, en Planta Alta Bar, 23 horas del sábado también, Avenida Rivadavia 7609. Flores. Residual en Rock en Tu Ciudad. En Holibar, Avenida del Libertador 382. El Moreno, el sábado 22 a las 00. New Drop, Mente Antisocial y Cuatro Razas en Monociclo, sábado a las 23 horas, Club de Arte Monociclo, Avenida Hipólito Yrigoyen 6944 Banfield. Black Soul Cover Music se presenta en Acatrás, en Avenida Rivadavia 3636, el sábado a las 21 horas. Un beso gigante. ¿Usted tiene Macondo Children? No, no terminé, pero arrancá. Pero tiene ahí Macondo Children. Dale, vamos. Vamos, 27 del 9 en Club, fácil. Con Monje y Dirty Room de este Castro Gustavo La Volta, no sé qué es eso, es un señor con un apellido largo. Vamos a decir que la Monje y Dirty Room y Macondo Chile en Club B, que está en el lindo barrio de Villa Crespo. Cualquiera. Okay. Que hoy está de fiesta porque es. ¡Ay, ay, ay! ¡Se escribió! Instinto Salvaje junto a Watchmen en el Roxy Live el sábado 22 a las 19 horas, organizado por. Me cagan a trompadas. ¿Qué más? Vamos a pasar ahora a un tema de Confronter. ¿Cómo? Confronter, esta banda de José Paz que me dijeron, me mandó un mensaje Jack y me dijo, pasame un tema, loco. Tienen un EP del 2015 que se llama Conspiración. Confronter es una banda buenísima. Jack es un amigo, un tatuador regroso. Y vamos con el tema Reflexión de ayer. We'll be right back. Eso fue Confronter, la banda de José Paz, del amigo Shaggy. Espero que pronto estén grabando nuevo material porque está buenísimo lo que hacen. Tirate una última fecha que te había quedado ahí traspapelada, que no sé cuál era la que querías comentar. Varias fechas, en realidad. Opa. Tengo Carrera Vertiginosa el sábado 22 de septiembre en Melonio, Guerreros, legendario, las chicas de Pibans. Ácido Argentino a Montevideo 175 Congreso, y la gente de Aoni Kenk, Metal Pesado Argentino, Infernal y Descraneador, sábado 22 de septiembre en Microestadio Área Dardo Rocha 37 Monte Grande. Yo tengo más lejos de Ambassador, ¿qué hago? ¿Y seguí? Dale. Sí, el 22 del 9 va a estar en Rosario, el Puerto de Ideas, y el 23 del 9 en Santa Fe, Tribus Bar. ¿Qué tal, Ambassador? A mí bien, me gusta. Aparte, sí, amigo, el bate. Me queda una, Miguel Roldán, Cruel Adicción, en Palermo, el sábado a las 22 horas en el Marquisellón Bar, Escalabrini Ortiz 670, Palermo. Y ahí recién me contabas que se sumaron a la fecha de Bernal. Sí, el 6 de octubre, ahí en Bursaco, en el Amparo. Que es aniversario de... De Bernal, sí, los 25 años. 25. Wow. Cuando vos nacías, sí, es verdad. Arrancaba. Chicos, no había caído de eso. Yo creo que nos vamos de este estudio inmediatamente. Nos vamos, los viejos se van. Después decir que soy yo la que. Jessy no había nacido todavía. Bueno. No estaba. Qué va. Todavía más chiquita. Bueno, pero ya le gustaba. Claro. ¿Y puede decir la fecha de Carneros a todo esto? Acérquese, Fede. Sí, no dijo una palabra. Ahí está, vamos, vamos. No, tocamos el 6 de octubre con Devastación y los amigos de grandes amigos Devastación. Sí, son grandes. Estuviste rápido. Y lo invito a hablar solo para que diga de Devastación. Después, no, ¿dónde es eso? En Pana. Sí. ¿Quién más está ahí? También está Hígado Valiente, está Tempestor y Violent Execution. Ah, buena banda esa, Violent Execution. Sí, sí. Bueno, acá tenemos todos los que pusieron corazoncitos y me gusta. López Mel, Máximo, Daniel Castro, Gabriel Rojo, Gustavo Cruz y algo. ¿Ustedes conocen alguna? Ah, sí. Gabriel Conner, Gastón Ani, Pablo Nabucodonosor, Ignacio Ferranelli, Magione. Magione, que no Magione. Usted no va a ninguna fecha, no ponga me gusta, que usted no sale. Me suena. Y Juancho Albarracín. Así que Juancho Albarracín le mandó un corazoncito a usted. Un beso. Donde vos más quieras, Juan. Dejen de defenestrar a los metaleros de Facebook. Ay, Javi y Cano de Jujuy. Así que mira. Estamos en la recta final del programa. Queremos agradecerle a las chicas que chocar, se acercaron a volcar, cuando tengan fechas las mandan, cuando quieran venir vengan. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, estamos contentas de venir. Bueno, ya que estamos, quiero mandarle un saludo a mis compañeros de Blast Beach, a mi amiga Carly que nos estaba escuchando, y bueno, a todos los amigos, a Sibi también, nuestro compañero que no pudo venir, pero siempre firme. Quiero escuchar en internet, quiero escuchar sus cosas, buscar las páginas. Todo. Bueno, la página de Facebook Psicosis Death Metal. Bueno, en YouTube estamos como Psicosis Death Metal también. Instagram también, todo Psicosis Death Metal. Sí, para no confundirse, sí, muy bien. Está bien. Es toda una psicosis. Sí, claro, está muy bien. Está bien. Ah, yo creo que las tengo acá en Instagram. ¿Usted quiere mandar saludos a sus amigos también? No. Muy bien. No tiene amigos, parece. Yo tampoco. Tengo un montón de amigos como Roberto Carlos. Casi no digo un millón. Entonces. Es lo que te permite el Facebook. Estuve borrando el Facebook. Espere que falta un minuto todavía. Estuve borrando gente del Facebook. Porque decía, ¿y este quién es? Y este no sé. Y viste que mandás a unos que son de bandas que no te contestan nunca. No sé yo, de bandas así de. No, extranjeras. Sí, Psicosis. No. De bandas extranjeras que viste que estás hablando, que de repente. Pero vos tomaste en cuenta de que... Bien de garcas es... Pero vos tomaste en cuenta que en algún momento te puede fallar la memoria y justo el que borraste decís... ¡No! Pero este era... No. No, de última te confundí por los apellidos. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Pensé que vos eras... Sorry, Gor. Bueno, vamos a cerrar el programa con un tema... ¿De qué? Del amigo Yelo Biafra, con su proyecto, su banda actual, ¿no? Busque. O sea, el nombre de la banda incluye el nombre de él, porque se llama Angelo Biafra ante Guantánamo School of Medicine. Nunca me sale, Guantánamo. Lo vi en vivo y realmente te digo que es una experiencia increíble. Biafra cantando y expresando las letras. No hace falta saber inglés para darte cuenta de qué es lo que está cantando. Y bueno, vamos con un tema del primer álbum de los Guantánamo School. Con la presentación de Yellow Biafra, se lo agregué al principio, no corresponde al tema, el tema es del álbum, pero Biafra presenta el tema. Así que con esto nos despedimos. Bueno. Bye. Chau, gracias, gracias chicos, chicas. Y gracias carneros. Gracias a la ver bandas, manga de. Público enemigo número uno, Dillinger, el patrón, no, Wall Street, sí, corporaciones, sí, banqueros, sí. Esta canción es sobre las dictaduras de las corporaciones. Todo el mundo, gobierno multinacionales y corporaciones, no es capitalismo, es feudalismo. New feudalism. De 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar